Y en este bloque del 33 de mano número 172 nos vamos a ir, por lo menos a través del micrófono, hasta que llegue el 14 de septiembre a Villa La Angostura. Se va a estar desarrollando allí un encuentro que se ha titulado Resistiendo la Embocada de Ginóbili y tiene que ver con un tema que venimos compartiendo y que es la situación de la LOS Paisil-Antriao y el litigio que mantiene el ex basquetbolista ya Ginóbili con esta comunidad, con un litigio por tierra y también con otros terratenientes que quieren desarrollar proyectos inmobiliarios que se vienen frenando desde esta comunidad. Estamos comunicados en este momento con Gerardo Scioldi, él es integrante de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y está al tanto, es uno de los organizadores o por lo menos quien nos ha invitado a nosotros a participar de este encuentro el 14 de septiembre. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Gerardo, bueno, la idea es que nos cuentes un poco, en principio, porque estuvimos leyendo ahí algunas notas como para actualizar información, si nos podés situar un poco en cómo está el tema legal en torno a la comunidad Paisil-Antriao ahí en La Angostura. Qué pregunta difícil que me haces, ¿eh? Sí. Sí, que es una pregunta difícil. Porque, bueno, ahora lo que está ocurriendo es que el abogado, el juez, que iba a estar justamente en este triple juicio, porque los privados, recordándole un poco a todos los que están escuchando, los privados se unieron para hacerle el triple juicio, que es un juicio penal, no es un juicio civil, o sea, acá no se va a resolver nada siempre del tema territorial, ya que el Estado argentino por ahora ese paso lo ha dejado en un costado. El Estado argentino sigue considerándose como único y no considera el concepto de pluricultural, ¿no? Por lo cual, entonces, cualquiera de los pueblos originarios que presenten luchas territoriales son vistos de alguna manera como cosas subversivas, porque están en contra de la esencia de lo que hoy es el Estado argentino. Y bueno, todo lo que vamos viviendo por el Estado son los golpes colaterales de ese racismo que nos han enseñado de chiquititos en la escuela, a veces en la familia, y en la vida práctica, con los medios de comunicación, y básicamente la gente se va educando con eso y termina diciendo que los mapuches son chilenos o que los mapuches, si había mapuches en la Angostura, nunca formaron una comunidad, por ejemplo. Bueno, todos esos conceptos retorcidos, pero que hay que tener en cuenta que la sociedad piensa así, ¿no? Por lo cual, la justicia no nos ayuda mucho, porque también embarra enormemente la situación. ¿Te acordás la última llamada? Les comenté que estaba el juez Echeto, sí, que es un juez que en eso ha sido bastante imparcial en el tema, por lo menos Paisil-Antriao, que tiene el récord de todas las comunidades de la Argentina, la que más juicios ha tenido en su corta historia desde el año 2002 a hoy en día, ¿no? Bueno, eso fue, la palabra exacta no me sale, pero fue tirado abajo, digamos, por los privados. Tuvo que dar un paso al costado y ahí surgió la noticia de hace dos o tres días que asumiría un juez criado, que es un poquito más parcial para el lado privado, digamos, ¿no? Lo que posiblemente ocurra es que la comunidad va a rechazarlo. Y bueno, eso no sé si va a significar que se va a atrasar o no el juicio, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, por otro lado, nosotros pensábamos acá un montón de organizaciones y básicamente la comunidad Paisil-Antriao en hacer un encuentro previo para tratar de romper este cerco informativo que hay, supongo que en toda la región, no sé cómo se verá el tema de Ginóbili. Lo que nosotros notamos cuando hablamos con los turistas, que nadie tiene la menor idea de que Ginóbili estaría implicado en semejante tema, ¿no? Por lo cual, el encuentro tiene una de sus funciones es esa, ¿no? Tratar de comunicar de primera mano a la gente este desgraciado suceso que tenemos con uno de los ídolos del deporte argentino y básicamente el básquet argentino, ¿no? Porque no lo escogió cualquier persona. Gerardo, y en este encuentro que se va a desarrollar ahí en la escuela 353 de La Angostura, ¿cuál es la idea? Tomar en conocimiento, en principio, las organizaciones más regionales de la situación actual de la comunidad y participar de diferentes charlas y plantear qué en torno al juicio que se viene si es que no se pospone. Mira, hay distintas propuestas. Por un lado, bueno, decir que al principio, cuando nace la Pachilantén, cuando renace, digamos, porque la comunidad siempre estuvo oculta, viviendo en los barrios, perseguida, etcétera, etcétera, etcétera, que es un tema, somos muy parecidos, Bariloche, San Martín, Angostura. Yo creo que en ese sentido Bariloche, Angostura es más parecido todavía, porque San Martín logró, a través de la comunidad curruinca, sostenerse. La fueron desplazando a lo largo de su historia a distintos lugares del centro, los mandaron a donde están hoy ubicados, ¿no? En Pilpil, o allá en el país de Menuco, o en distintas otras zonas más alejadas. Pero mantuvo la esencia de los curruinca, por ejemplo. En cambio, Bariloche y Angostura fueron mucho más invisibilizados, ¿no? Mucho más golpeados por la urbanización. Entonces, bueno, las propuestas son varias. Lo que apareció el año pasado con mucha fuerza en Angostura por primera vez es el Instituto de Formación Docente. Y hoy es el lugar donde más abierto, donde se puede debatir el tema mapuche, porque aparentemente no se puede debatir el tema mapuche. Hace falta que un padre presente una nota diciendo que no quiere, que no sé qué, y entra el terror en el cuerpo docente, en los directivos y en las presiones múltiples para intentar. O sea, estoy hablando de la Edad Media directamente, ¿ves? Claro. Es una cosa increíble, pero sucede, ¿no? Otro tema que es importante entender, que esto sucede, que es así. Por lo cual, la aparición de este instituto lo que permite es ampliar el debate, y van a ser justamente a la mañana, ese sábado 14, a las 11, es una cátedra, como una cátedra abierta, de interculturalidad y género, básicamente, va a estar tratado. Después, a la tarde, la propuesta es un poco juntarnos los medios de comunicación y todos aquellos que queremos enseñar a través justamente de los micrófonos o de los diarios, la realidad de este proceso, ¿no? Que es mucho más no es tan simple ni blanco ni negro, sino que es mucho más complejo y que no deja de ser importante tratar de entenderlo, ¿no? Después va a haber otra mesa que va a estar más relacionado a estos pequeños ejemplos de interculturalidad que empezaron a surgir en Villa Langostura, ¿no? La Escuela 186, logró izar la bandera mapuche, por ejemplo, en la escuela, después de un debate, imagínate, tremendo, pero lo lograron, un cuerpo docente que se plantó con ese tema y lo logró. Y bueno, y después son pequeñas experiencias, ¿no? Después, por lo que me viene contando Tino Nahuel, que es huerquén de la Confederación y de la Pachilantrao, están invitados a una serie de autoridades mapuches, tanto de Río Negro, Chubut, como Neuquén, ojalá puedan llegar, como ese va a ser como el último panel, y un poco se va a hablar de donde están todos los conflictos, ¿no? También va a estar presente posiblemente el abogado Virgilio, que nos va a dar una precisión de lo último, ¿no? Antes del juicio. Todo esto es un preparativo, recordarles el juicio, ¿no? Por supuesto. Eso es la primera semana de octubre, no me acuerdo exactamente los días, donde han dicho que van a venir Pérez Esquivel y Nora Cortines. Vamos a ver si, ojalá que puedan estar acá. Gerardo, y vos decías que una de las mesas tiene que ver con el rol de los medios y, bueno, esto de la necesidad de lograr que se difunda la información que queda muchas veces guardada en las comunidades, en los pueblos, ¿no? Como al sufrir la falta de canales donde distribuir y emitir diferentes opiniones. ¿Cómo está la situación de los medios allá en Langostura, que quieren por ahí salirse un poco del libreto que se marca en las grandes agendas mediáticas? Bueno, es complicado por ahí también analizarlo, pero el pueblo mapuche puede ir a los medios a comunicar lo suyo. Lo que ocurre es que después hay una especie de fusilamiento a través del WhatsApp abierto que producen los programas, donde la gente en forma anónima opina lo que se le ocurre opinar. O sea, que imagínate que ni siquiera con nombre y apellido. Entonces, claro, Surge de todo, digamos, del que acompaña y del otro que dice cualquier barbaridad. Por lo cual, a veces, lo que yo veo es que no hay un tratamiento serio del tema de la historia del pueblo de Villa Langostura. A partir de ahí, y el desconocimiento de las capas migratorias, que son continuos en nuestros dos pueblos, que van llegando continuamente nuevas capas, hay una ignorancia total de lo que se habla, ¿no? entonces se opina, qué sé yo, como se quiere opinar. Hay, digamos, me parece que hay un poquito más de respeto a lo que era antes, que era terrible el tratamiento. Bueno, si vos seguís leyendo, que sea la Angostura Digital, si lo lees, después abrís la página de la última nota mapuche, vas a ver la terminología, ¿no? Siempre usurpadores, es la terminología del Poder Judicial también, ¿no? El juicio, son usurpadores, etcétera, etcétera. Así que bueno, es una tarea compleja y ojalá que en algún momento podamos hacer un encuentro regional de comunicadores para poder buscar una estrategia diferente, porque lo que estamos haciendo sirve, pero no sirve del todo, por lo cual habría que buscar una nueva herramienta que permita al pueblo mapuche manifestarse con su voz y que pueda llegar a la sociedad argentina, porque de eso se trata. Aquí en 33 de Mano estamos hablando con Gerardo Scioldi, integrante de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, y bueno, nos está contando, compartiendo este encuentro del que vamos a estar participando el 14 de septiembre, resistiendo la embocada de Ginóbili. Gerardo, y la última, vamos a ir a visitar la Biblia, hace mucho tiempo que no sabemos nada de la Bayer. ¿Cómo está en este momento? Bueno, qué sé yo, dentro de lo que es el país... dentro de todo, la biblioteca, bueno, puede pagar el sueldo, tiene cubierto todo el tema de la luz, el gas, dentro de todo sigue funcionando. A veces somos como una pequeña isla porque fuimos consiguiendo a través de la lucha montones de conquistas muy importantes que hoy nos permiten estar a flote y seguir con actividades. Vemos con preocupación en las redes de bibliotecas populares, son 2000 y pico en todo el país, muchísimas que están en una situación tremenda, o sea, ¿no? Como también la biblioteca Ariel Mariloche, la Paimé, que bueno, que están en un proceso muy, muy, muy complejo. Acá, por supuesto, cuando vengan, están invitados, estamos por hacer la inauguración de una pequeña ampliación que hicimos, que nos va a servir para, bueno, como sala de conferencias, para el Cine Club, para poner los 27.000 libros que tenemos, y etcétera, etcétera. Así que bueno, la biblioteca, bien. Hay otro problema que creo que también es ocurriendo en todas las organizaciones, que es el tema del trabajo voluntario, digamos, ¿no? Claro. O sea, es algo muy complejo y difícil de salir, ¿no? Porque es como que por ahí las nuevas generaciones, no sé si esto generalizarlo, porque me equivoco, por supuesto, pero viendo mi experiencia acá, las nuevas generaciones pretenden que, bueno, lógicamente sea un trabajo rentado el trabajo ese. Y, bueno, la esencia de las bibliotecas populares es justamente que las comisiones directivas no sean rentadas. Y eso es lo que le ha dado la autonomía y le ha dado la extraordinaria historia de las bibliotecas populares en todo junto, ¿no? Así que esos son los problemas mayores que tenemos. Bueno, Gerardo, nos encontraremos el 14 para brindar por las virtudes y charlar un poco acerca de los problemas que iremos solucionando. Seguramente porque no es la primera gran tormenta que atraviesa nuestros horizontes. Así que nos vemos en este encuentro del 14. Ahí lo vamos a esperar. Va a ver si vienen a la mañana, va a haber alguna comidita. Ya me dijeron que guiso de lentejas, así que voy a prepararse. Vi la lista, dice 4 kilos de chorizo, así que panceta están pidiendo, así que bueno, parece que viene con todo, ¿eh? Bueno, para mí entonces con poca lenteja el guiso. Gerardo, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por esta nueva comunicación con 33 de Mano. Bueno, un abrazo grande y los esperamos por acá. En 33 de Mano estuvimos hablando con Gerardo Scioldi, integrante de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de la Angostura. Voces al margen.